Yanina estaba embarazada de 6 meses cuando Alejandro Fernández asesinó a su hija Lulú, y en la unidad penitenciaria 33 de Los Hornos parió a Tiziana. Leguizamón contó lo ocurrido.